Interviene CNBV, operaciones de FICREA por posible uso de recursos ilícitos. Las operaciones de FICREA, una sociedad financiera popular, fueron intervenidas gerencialmente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, luego de que la autoridad encontró posibles operaciones con recursos de procedencia ilícitas realizadas entre esa empresa y otras dos compañías que tienen al mismo socio mayoritario, informaron este viernes autoridades supervisoras y de la Procuraduría General de la República, PGR. FICREA cuenta con una cartera de préstamos de 5.766 millones de pesos, de los cuales 98% eran operados a través de una empresa que legalmente no podía ser supervisada por la CNBV, por estar constituida como sociedad anónima, informó en conferencia de prensa Jaime González Aguade, presidente del organismo supervisor del sistema financiero. Hasta que se desahogue la investigación, los ahorradores en Sicrea no podrán retirar los recursos. La investigación contra ese intermediario está relacionada con la presunta operación de recursos de procedencia ilícita, informó en la misma conferencia de prensa Jorge Hugo Ruiz, responsable de la unidad que investiga este tipo de prácticas en la PGR. Sin embargo, se negó a responder sobre el origen de los recursos que, según la investigación, fueron movilizados a través de Sicrea desde una fuente ilícita.